Cadena Ser. A vivir que son dos días. Javier del Pino. So harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. You've said such things before to rival them, but it's how you say them. Más de la conexión con Buenos Aires que la conexión con Carabanchel, así que voy a empezar por Argentina. Pero Estupiña, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Ayer os comentaba que estaba tranquilo porque habían decidido no suspender las clases en Argentina y ahora me he levantado, miro la prensa y anuncian que van a suspender las clases mañana, con lo que voy a estar también como la mayoría de vosotros, bueno, aquí. Y tu cuarentena ha acabado esta madrugada, ¿no? Sí. Bueno, terminó ayer por la tarde, fui a salir y estaba lloviendo. O sea que fantástico todo. Sí. Y ahora en casa con la niña durante bastante tiempo, por lo que me imagino. Vamos a ver si el teléfono de Simago que tiene Javier hoy funciona un poco mejor, o si a lo mejor hemos conseguido esa conexión por Skype, que como científico ayer le costaba. A ver, Javier, buenos días. Buenos días, Javier. Wow, buenos días a todos. Wow. ¡Qué maravilla! Se lo he copiado a Iñaki Gabilondo esta introducción. Es que no... Estoy en el estudio de Gran Vía. Bueno, déjame decir que estás en el estudio de Gran Vía porque estás trabajando, estás viniendo como invitado a un programa, cobrando por ello, lógicamente es un trabajo, y por eso puedes salir a Madrid. Lo digo porque antes ha estado el escritor Manuel Vilas, con Juanjo, no sé si lo habéis escuchado, y ha estado comentando que él estuvo ayer paseando por un Madrid desierto, y claro, le han puesto verde en Twitter, nos han puesto verde a nosotros, como va a pasar todos los días. Entonces déjame aclarar que Manuel estaba recorriendo Madrid porque le había encargado un artículo, el diario Liberación, sobre cómo estaba la ciudad, un artículo estaba trabajando, un artículo remunerado, y por tanto estaba ejerciendo un trabajo. Y déjame recordar que, como muy bien dijo anoche el presidente del gobierno, está permitido ir a trabajar, está permitido estar en la calle si estás trabajando en la calle. Nosotros los periodistas, por ejemplo, pues también tenemos que salir con todas las precauciones posibles y cumpliendo todos los requerimientos posibles, pero salimos a la calle, preguntamos a la gente a más de un metro de distancia. Esta mañana hemos ido a la estación de Atocha, iremos a mil sitios y tendremos que seguir haciéndolo. Es nuestro trabajo, no es una heroicidad, tiene un cierto riesgo, pero nos pagan por ello, por lo tanto está permitido. Aún así, que sepáis que estamos en una época en la que digas lo que digas, te van a poner verde. Ya suele pasar, con lo cual ahora esto se multiplica por 10, a pesar de que intentamos hacer los llamamientos a la cordura que se nos requiere en estos tiempos, ¿no? Déjame recordar que Pera es químico, es bioquímico, conduce en la 2 el cazador de cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, y deberías estar, Javier, investigando una vacuna para el virus, porque es lo tuyo, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, hace mucho que no me dedico a la ciencia profesional. Es verdad. Esto hay que dejarlo en manos de gente que está muy bien entrenada y no en manos de diletantes como yo, que llevamos ya muchos años alejados de los laboratorios, sí. ¿No? Oye, estos días estamos escuchando hasta el aburrimiento la frase de esto va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros, y todos, desde los gobiernos hasta los medios de comunicación, nos debatimos entre la prudencia y un alarmismo que hay que transmitir, pero hay que transmitirlo con mesura, yo creo, ¿no? Ha circulado estos días un artículo publicado en varios medios digitales, firmado por un analista francés que se llama Tomás Puello, y el artículo empieza así: el coronavirus está yendo hacia ti a velocidad exponencial, es cuestión de días. Cuando llegue, tu sistema sanitario estará saturado, el personal sanitario estará agotado. Tendrán que decidir qué pacientes reciben el oxígeno y a cuáles dejan morir. La única manera de prevenir esto es el aislamiento social hoy, no mañana, hoy. Claro, es una, yo no voy a seguir leyendo porque esta es la parte suave del artículo, ¿no? ¿Creéis que es más eficiente tranquilizar o es más eficiente alarmar de esta manera? Y es la pregunta del millón esa, Javier. Pues realmente es una cuestión muy importante. Si tranquilizas demasiado a la población, como hemos estado intentando hacer hace unas cuantas semanas, ¿no? Esta actitud ha cambiado en todos los medios de comunicación, incluso en los expertos, ¿eh? Puedes correr el riesgo de que la gente no se crea que es una situación tan grave y no cumpla las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias. Por otro lado, meter el miedo en el cuerpo de la gente pues tampoco parece una idea maravillosa, ¿no? Y es una cuestión muy importante, qué hacer, cómo transmitir esto a la población, y yo no tengo la respuesta. Bueno, y tranquilizar, como decías tú, Javier, o sea, tranquilizar ahora mismo ya no, o sea, no, porque lo que quieres es cambiar el comportamiento al final, porque también apelamos mucho a la solidaridad y al sentimiento de grupo, y ayer me quedé escuchando un ratito cuando terminamos por la tarde y veía la gente que aparecía de Asia, ¿no?, de Corea del Sur, y cómo al final se trata de forzar un poco el cambio de comportamiento. Me refiero a que somos seres irracionales. O sea, la gente al final, ese texto que has leído, a muchas personas les entra por un oído y les sale por el otro. Sobre todo si ya la ha escuchado varias veces. Entonces, mira las cajetillas de tabaco que tienen esas imágenes tan impactantes y que la gente no hace caso. O la gente no supera un límite de velocidad en la carretera si le pones un radar que le puede multar. Entonces, yo creo que hay un momento donde ciertas cosas se tienen que forzar de una manera más importante. O sea, no. Aquí, no sé, lo que comentaba ayer, que me daba miedo salir a la calle, no solo por un tema de solidaridad, sino porque habían dicho que habría unas penas importantes. Aquí en Argentina han dicho, yo que te decía lo de las clases, pero que van a pasar casa por casa de los que han regresado, porque tienen los registros, en los últimos días a Argentina, a ver si están en casa y si no les van a multar. Estas cosas son las que al final, si hablamos de eficiencia, yo creo que se convierten más eficientes también. Sí, a lo mejor lo que nos ha faltado, y ayer en ese tramo que hacíamos de tecnología y sanidad en el programa especial que decíamos por la tarde, igual nos ha faltado un sistema de alarma, ¿no? Yo contaba el ejemplo de Estados Unidos, donde hay las radios se interrumpen una vez a la semana con un pitido, las televisiones también, y se dice, se pone un cartel o se dice en la radio, esta es una prueba del sistema de alarma. Y es un sistema que se utiliza solamente para grandes ocasiones de alarma, ¿no? Si de repente hay un huracán que se acerca a la zona en la que vives, si hay, yo qué sé, pues un tornado, si hay un terremoto. Y claro, si ese sistema de alarma te alerta de que estamos ante una alarma, te la crees más, porque se usa poco, ¿no? Sin embargo, si te alarman diciendo, es que en Italia está pasando esto, con esto no te alarmas, porque no afecta a tu entorno. Y como decía ayer un neurólogo, nos basamos en lo que vemos a nuestro alrededor, no en lo que vemos por la televisión. Claro, y si además si esta información es más personalizada, lo que decías ayer también, de que te envíen información de tu propio barrio. Es decir, porque saben que dices, mira, has tenido un vecino con infectado. Es decir, yo creo que todo lo que es los neurocientíficos y psicólogos están aprendiendo de behavioral economics, de cómo nos comportamos de manera irracional, pero tenemos que modular el entorno para forzarnos, para nudge en una dirección determinada, no se está aplicando. Y luego lo de la tecnología es que ayer utilizasteis la expresión de un poco de sentíais cierta envidia, y yo lo mismo. Yo es que ayer hablé con un amigo mío que está en China, en Pekín, y estaba escandalizado de cómo la diferencia de dirección, ¿no?, de obligatoriedad que se forzaba, o sea, por algo han superado la crisis tan rápido, porque a la gente no se le ha pedido solo que actúe, que está muy bien, de una manera determinada, sino se le ha forzado a actuar de una manera determinada. Yo creo que esto llega a un punto, y hablabais incluso de privacidad, de como si hay un momento donde tenemos que ceder algo de la privacidad nuestra para que sepan dónde hemos estado y si hemos estado al lado de alguien de riesgo para decirnos, oye, que tú especialmente debes estar... Es que una persona infectada es la que lo expande. Ahora, perdón que me extienda, pero es que ahora hay un caso aquí en Uruguay. Uruguay era un país donde parecía que todavía no había entrado el virus y estaban más o menos tranquilos, y ahora están en las noticias una empresaria que llegó, creo que de España o de Milán, no estoy seguro, hace unos días, y al día siguiente se fue a una boda con 500 personas y estaba infectada, y ahora se ha convertido en un foco muy muy muy importante. O sea, es tenemos que ser más cautos, sobre todo. Escribías esta semana en El País, Javier, un artículo sobre lo que llamabas la epidemiología del altruismo, y explicabas que el aislamiento no es para protegerse a uno mismo, sino para frenar la curva de contagios y permitir que la sanidad pueda atender los casos más graves. Juanjo ha contado en alguna ocasión cómo los japoneses, a los que vemos con mascarilla, lo hacen porque en su cultura la mascarilla es para no contagiar, no para no contagiarse, es distinto, ¿no? Pero claro, la gente solamente se aísla cuando es para protegerse a sí misma, no lo hace de manera altruista. Bueno, esta es justo la polémica que estaba tratando Pera, ¿no? Que si apelas al altruismo de la gente, corres el riesgo de que no te hagan caso, a menos que les pongas una multa, o les pongas un policía en la puerta, o que alguien que compruebe que estás en tu casa, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que el aislamiento está funcionando, ¿no? Por lo que podemos ver hasta ahora. De manera que no han hecho falta esas medidas coercitivas, que, bueno, en caso de que fuera necesario, podrían aplicarse de cualquier forma. Bueno, ya, a mí me gusta explicar esto con una clave de porcentajes, que es 80-15-5. No me la he inventado yo, vamos, ni mucho menos. Esto viene de virólogos, epidemiólogos y microbiólogos de mucho fuste. La cosa es que el 80% de los infectados, los infectados pueden llegar a ser una fracción sustancial de la población, ¿eh? Merkel lo cifró en el 70% el otro día y produjo un poco de mareo a las personas, pero es que es lo que cabe esperar de un virus que se propaga de esta manera, tan eficaz. Pues bien, este 80% de los infectados, la mayoría no se van a enterar ni de que lo están. Van a sentir algún síntoma leve, si acaso, a lo mejor se tienen que tomar un paracetamol. Los niños ni se van a enterar, es que apenas les afecta el virus en general. Pero luego nos enfrentamos al problema gordo, que es el otro, queda un 15 y un 5, ¿no? El 15% está en riesgo de desarrollar neumonía y necesitará tratamiento. Y el 5% necesitará ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, claro, imaginaros estos porcentajes aplicados si hay 1.000 infectados, pues el 5% son 50 camas en la UCI, ¿no? Mm. Pero si hubiera 1.000.000 de infectados, necesitaríamos 50.000 camas en la UCI, y eso es imposible. De manera que es imprescindible que al virus no se le deje fluir libremente, que es un poco lo que se planteaba Boris Johnson, ¿no? Aunque yo creo que está reculando un poco. Sí, pues una barbaridad lo que dijo. Bueno, sí, era como dejar, lo llama controlado, ¿no? Pandemia controlada, sí. O algo así. Pero eso es la nuestra. O sea, la pandemia controlada es la nuestra, no la suya, que pretende dejar circular libremente al virus. Pues básicamente, déjame explicar, él te tenía que decidir entre salvar la economía o salvar la salud de los ingleses, y dijo, no pasa nada, sigue en ese argumento tan poco científico de que esto es una gripe, pues cójala todos ustedes, pero nuestra economía va a seguir adelante. Sí, y siento que algunos vayan a perder a algunas personas queridas, creo que dijo también. Sí, sí. Pero claro, es que si dejas hacer eso, o sea, si dejas al virus circular libremente, te vas a encontrar con un colapso del sistema sanitario por completo, y eso implica muertes, porque no, los médicos se van a tener que enfrentar a decisiones horribles como si no tengo camas en la UCI, pues a quién de estos cinco personas elijo para salvarle. y nosotros con los otros cuatro, ¿qué hacemos, no? Ese es el problema. Así que es esencialmente a ese 5% de personas más vulnerables a quienes estamos protegiendo con nuestras medidas de aislamiento, ¿no? Sí, sí, pero tú has dicho 80-15-5 y ese 5%, pero 80-15-5 suma 100 y es el 100% de ellos son portadores y pueden contagiar. Exacto. Con lo cual, bueno, el 100% tiene que quedarse en casa. Ahí está, y particularmente el 80% este que no se va a enterar son los más peligrosos porque pueden estar propagando, vamos, propagarán el virus, eso ya habrá estado ocurriendo seguramente, claro. Propagarán el virus, por, si les dejas circular libremente, pues lo propagarán a las poblaciones vulnerables. Bueno, tenemos un número de WhatsApp, si quieren hacer alguna pregunta hoy a Javier o a Pera, o pedirles la opinión sobre algo que hayan leído, algo que hayan visto, es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, con lo cual pueden dejar una nota de voz o enviar un mensaje de texto, 638-855-349. Luis Martínez es investigador en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Nos escucha por Skype desde allí. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro, Luis, cuando vivimos una situación de histeria colectiva? Bueno, esto se parece mucho a las respuestas de estrés o respuestas al miedo. Lo que pasa es que nuestro cerebro reacciona desencadenando una serie de cascadas hormonales y mecanismos de señalización que llevan a una activación del simpático, que puede ser a corto plazo, si la amenaza la sentimos como muy próxima y muy evidente, un poquito más a largo plazo, si, bueno, al principio pensamos que podemos captar el temporal y podemos más o menos navegar la situación sin un peligro inminente, aunque el peligro pueda llegar a largo plazo. Y entonces nos prepara para situaciones que solemos llamar como de lucha o huida, fundamentalmente, y entonces empezamos a cambiar los mecanismos por los que tomamos decisiones, los mecanismos por los que nos relacionamos, etcétera, etcétera. Claro, pero todo esto tiene que ver con el entorno que nos rodea, como ayer decía también un neurocientífico, ¿no? Nosotros atendemos más a lo que está cerca que a lo que está lejos. No solamente porque claro, y ahora vemos a miles de personas en sus casas que salen a los balcones a dar ánimo a sus vecinos, claro, o a los médicos. Pero en un escenario en el que vemos peligrar nuestra salud o la de nuestra familia, ¿el cerebro nos hace volvernos más individualistas o es capaz de actuar en pro de la comunidad? Mira, en esto voy a utilizar una analogía parecida a la que acaba de utilizar Javier para las epidemias, y es que no todos reaccionamos exactamente igual. Hay personas, muchas, sorprendentemente la mayoría, y esto es en contra de lo que casi todos creemos, pasan un modo realmente prosocial. Bueno, que se puede ver claramente ahora en el hecho de que prácticamente todos estamos recluidos en nuestras casas, tendemos a seguir este tipo de iniciativas de apoyar al personal sanitario, etcétera. Una minoría tiende a esperar las indicaciones del líder, de la persona por la que tiene un mayor respeto, y seguirlas y paralizarse hasta que eso sucede. Y otra minoría mucho más grande, mucho más pequeña, perdón, tiene comportamientos todavía mucho más individualistas, en el sentido de que si no ven el peligro cerca, da exactamente igual lo que les digan. Claro, pero entonces, sí, dime, perdón. No, decía que en ese sentido tenemos que considerar que todos somos distintos, en cierto modo, y también es un error pensar que todos nos comportaríamos exactamente igual independientemente del contexto de la situación. Claro, claro. También nosotros mismos podemos cambiar. Pero entonces, mira, los chinos están hipersensibilizados con estas situaciones, y de hecho en Madrid, tenemos el ejemplo, cerraron sus negocios antes de que el gobierno decretara el estado de alarma. El miércoles, lo cerraron. Sí, esa responsabilidad o ese sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces también tiene un componente cultural. Sí, ahí yo creo que se mezclan las dos cosas. Uno, por un lado, que se sienten parte de un grupo que ha sido el primer grupo amenazado, el primer grupo que ha tenido que responder a esta pandemia, lo ha hecho de una manera bastante efectiva, y entonces se sienten todavía más seguros en las decisiones que están tomando. Y por otro lado, las culturas asiáticas, y esto es algo que se sabe desde hace años, trabajos de Galea y otros psicólogos y sociólogos computacionales, dicen que hay muchas diferencias culturales, y en Asia son mucho más proclives a comportamientos prosociales y a esperar las órdenes del líder. Entonces, no, eso también explica por qué los chinos pueden estar respondiendo así, incluso en España. De hecho, bastaba ver en Pekín, hace muchos años que fui, uno de los restaurantes de pato laqueado más famosos de Pekín es un edificio de 4 plantas, el restaurante. Llegan autocares, y se organizan tan perfectamente que dan de comer a 1000 personas en 3/4 de hora. Madre mía. Sí, es tremendo. Sí, o te construyen un rascacielos en un mes. Pero, y en lo que es el comportamiento, porque claro, yo da la sensación de que ahora, ya pasados un par de semanas de crisis, pues sí que empezamos a tener, digamos, unos comportamientos más conscientes, más racionales, atendemos a razones, nos guiamos un poco por la información, pero que en una primera fase tenemos comportamientos irracionales, que es lo que estábamos comentando antes, y que... Yo lo que me interesaría saber es si desde esta perspectiva de la neurociencia o de la psicología, oye, ¿cómo tener en cuenta lo que sabéis del comportamiento irracional del ser humano para dirigir mejor a la población? Es decir, cuando se cancelan las clases de la universidad, asumes que la gente va a reaccionar de una manera y dices, a ver, no lo asumas. Tienes que saber que la gente se irá de vacaciones, ¿vale? Porque el ser humano es irracional y hace lo que le conviene y tiene un sesgo cognitivo que le hace adaptar lo que percibe de su entorno a su propia conveniencia y justificar sus propias decisiones. O sea, ¿qué sacas conclusiones? Exacto, pero... Es exactamente eso. Cada uno de nosotros tomamos decisiones de manera muy, muy contextual, dependiendo de las situaciones. Entonces, lo primero que deberíamos asumir es que no todos nos vamos a comportar igual. Que una orden única para todo el mundo va a dejar fuera a un porcentaje de la población. Y ahí es donde entra el peligro de los grandes números, que era un poco también lo que Javier comentaba antes. Si solo tenemos 100 personas, pues que dos o una se desvíen del comportamiento sugerido, pues puede suponer un problema menor, pero que de 45 millones el 1 o el 2% se desvíe de manera significativa va a colapsar el sistema. Entonces yo diría que hay que proponer otros mecanismos mucho más coercitivos para este tipo de personas. ¿Y se te ocurre alguno? No, ahora mismo no, pero desde luego sí que puede ser mayor vigilancia, mayores multas, concienciar a los que sí son mucho más prosociales y familiares, que hagan una labor educativa muy fuerte con sus familiares, por ejemplo, sobre todo con personas que se sienten en una situación de mucha seguridad, por ejemplo, adolescentes o por ejemplo, personas que tienen un estatus social muy elevado y creen que pueden vivir en un estrato social distinto y no mezclarse con otro tipo de personas sin ningún tipo de problema. Este tipo de cosas sí que hay que actuar sobre ellas. Está muy bien explicado. Por cierto, Javier, me escribe una persona al WhatsApp, Gabriel López, dice, ese 80-15-5 del que habla Javier, ¿es de toda la población infectada o de todos los positivos confirmados? No vamos a tener todos esos positivos confirmados porque ya nos están haciendo pruebas a quienes no tienen síntomas graves, a menos que estén en grupos de riesgo. Claro. Este goteo de políticos del que nos estamos enterando se debe a que, como ha habido algunos casos, ¿no?, en el gobierno, pues han hecho la prueba a los demás, pero en el total de la población ya no vamos a saber cuántos son positivos comprobados. Claro, claro. O sea que tenemos que hablar de infectados como una estimación razonable. El presidente dijo ayer que posiblemente había 10.000. No, habría 10.000 infectados esta semana. Hasta Boris Johnson reconoce que puede haber 10.000 infectados en el Reino Unido. Ahora mismo, pese a que las cifras oficiales son unos 800. Oye, yo otra pregunta que no sé si alguno de los dos tiene respuesta. Quizá tú también, Javier, como doctor en genética y biología molecular. Dice José, me gustaría saber cuáles son las recomendaciones sobre la ventilación de las viviendas. ¿Debemos abrir las ventanas lo máximo posible o lo mínimo posible? Yo no me gusta dar consejos sobre cuestiones que no conozco a fondo, pero el virus... Bueno, la pregunta, Javier, ¿este puede entrar un virus por la ventana? Responda esa pregunta. No, porque van en los aerosoles, las gotículas. Y las gotículas caen a las superficies, a la barra del metro, a la superficie, a las mesas, a las oficinas, etcétera. Pero por el aire hay muy poco virus circulante. En fin, es enormemente improbable contagiarse porque abras la ventana. Luis Martínez, investigador. Espera que despida Luis del Instituto de Neurociencias de Alicante. Gracias, Luis, por esta conversación. Yo creo que volveremos a hablar pronto. Un abrazo fuerte. Un placer, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Nos queda un minuto, Pera, ibas a decir. No. Luis Enjuán es el virólogo que entrevistamos una vez, que había trabajado en SARS, y decía, cuando estás en un avión y estornudas, con el gripe llegas a 10 filas por delante. Con el SARS llegabas a 2 filas por delante. Pero me refiero a que no es algo que se queda en el aire así. O sea, si alguien estornuda hacia tu ventana, vives en un bajo... Todo es posible. La casuística individual nos podría llevar un año de programa. Javier San Pedro y Pera Estupiña, los científicos de Vivir. Oye, gracias y hablamos pronto. Venga, adiós a todos. Hasta luego. Ahora viene Broncano, aunque no se lo crea la gente.